tenemos que empezar a rediscutir cómo los movimientos populares, los trabajadores y las trabajadoras, en su conjunto, empezamos a ser protagonistas de la reconstrucción de una alternativa política que ponga en el centro al pueblo trabajador, compañeros y compañeras. Es el desafío que nosotros tenemos por delante. No nos engañemos con las maniobras electorales. El problema es mucho más profundo, es mucho más estructural. Y ahora tenemos un desafío importante. No tenemos que entrar en el pánico, aunque quieran hacernos caer en el miedo, pisar el palito del miedo, hablando de represión y todas esas cosas que instalan en los medios de comunicación. Tampoco el aventurerismo, porque tenemos la responsabilidad de tomar decisiones para defender a nuestro pueblo, para cuidar a nuestro pueblo. Seguramente los tiempos que vienen van a ser muy sufridos para una parte de nuestro pueblo, importante, y no solo los sectores populares, también sectores medios, porque vienen a aplicar un ajuste que va a tocar a todos los sectores. Hoy más que nunca tenemos que estar junto a nuestro pueblo para cuidarnos colectivamente y solidariamente frente al avance de estos tipos, frente a cuando se vaya aplicando su modelo económico. Tenemos la obligación de construir unidad y defendernos solidariamente, sector por sector, desde los trabajadores, con los estudiantes, con las mujeres, con los campesinos y campesinas. Hay que ser solidario con cada una de las luchas que se vayan planteando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, porque desde ahí también vamos a construir un aprendizaje de lo que tenemos que sacar como resolución de esta etapa, o de este fin de ciclo, o cambio de ciclo. Una obligación central de estar con nuestro pueblo, abrazarnos a nuestro pueblo, para afrontar lo que viene, pero también para empezar a construir las ideas correctas para construir una alternativa política del pueblo, con protagonismo del pueblo, con protagonismo del pueblo trabajador, con protagonismo de los humildes. Esa es la tarea que tenemos que encarar para adelante. Estar junto a nuestro pueblo más que nunca, como diría Alfredo Zitarrosa en sus guitarras negras, más que nunca junto al pueblo para construir las dos tareas. Defensiva, para cuidarnos frente al avance de ellos y para construir la salida política, compañeros y compañeras. Gracias a todos, gracias a todas.